Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Amigas, amigos, saludos cordiales al inicio de esta emisión de fin de semana. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el resumen de las noticias culturales de la semana que termina. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Ministro de Cultura Guillón Long dice que se respetará la autonomía de la Casa de la Cultura. Se conformará una comisión para analizar los insumos que irán a la Ley de Cultura. La obra Insulto al Público se presentará en el Teatro Perla Rosa Calaña. El colectivo de teatro Guagua Pichincha invita a participar de los talleres de actuación. En esta emisión les presentaremos una entrevista con el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. Estos, entre otros temas, en esta emisión de fin de semana. En resumen, Identidad a la hora del café. El pasado miércoles 20 de enero se realizó la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura con la participación de los 23 presidentes de las diferentes provincias para analizar la propuesta de la Ley de Cultura. A esta cita acudieron el ministro de Cultura y la presidenta de la Asamblea Nacional. Escuchemos el siguiente informe. Una comisión tripartita integrada por representantes del Ministerio de Cultura, la Asamblea Nacional y la Casa de la Cultura Ecuatoriana tratará el proyecto de Ley de Cultura en forma previa al trámite aprobado por la legislatura y el presidente Rafael Correa. La resolución se adoptó en la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura que se realizó hoy en la sede de la institución en Quito, en la que participaron el ministro de Cultura y Patrimonio Guillón Long y la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, además del presidente de la Matriz Raúl Pérez Torres y los titulares de los 23 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, destacó la realización de esta comisión. Sí, me parece muy importante tener una comisión tripartita, es decir, gente profesional de la Casa de la Cultura, del Ministerio de Cultura y de la Asamblea para dilucidar los puntos nodales en relación a la Casa de la Cultura, pero también para luego de esa discusión, de esa diludización, tendríamos que socializarlo con todos los artistas, con todos los actores culturales, con todas las personas que pertenezcan o no pertenezcan a la casa, hacen una labor cultural. Es decir, primero sería que la comisión va a entablar una gran conversación, discusión, no confrontación, pero luego se va a socializar. ¿Cuáles serían esos puntos nodales? Bueno, yo ya dije cuatro puntos. El uno es la autonomía, el otro es la capacidad de que la Casa de la Cultura tenga su carácter nacional, la posibilidad de que la Casa de la Cultura se dé sus propias autoridades y la existencia permanente de la matriz como para darle más su carácter nacional. De manera adicional, en esta reunión se resolvió socializar el proyecto de ley en las 24 provincias del país con la presencia de los presidentes de los núcleos y los gestores culturales de cada una de estas jurisdicciones. El ministro de Cultura, Guillón Long, destacó que está absolutamente garantizado la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la elección de sus autoridades. O sea, la matriz tiene que seguir. Nosotros habíamos hablado de una coordinadora nacional. Bueno, veo que hay mucha insistencia en la palabra matriz. No hay ningún problema, nosotros no nos oponemos a eso. La matriz tiene que coordinar, articular a nivel nacional. Hay mucho trabajo para que los elencos circulen en todo el país. Tiene que tener relaciones internacionales con otras instituciones. Tiene mucho trabajo, pero no puede ser sinónimo la matriz de Núcleo Pichincha. El Núcleo Pichincha tiene que ser un trabajo territorial como lo hacen los demás núcleos del país. La Casa de la Cultura tiene que ser una institución autónoma. Además, el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, aseguró que hay mucha tranquilidad por lo expresado hoy en relación a la institución que preside y a la forma en que se va a enriquecer este proyecto de ley. Pérez Torres dijo que el texto elaborado hace 6 años se deberían incorporar algunos insumos que deberían ser socializados por el Ministerio de Cultura, la Asamblea Nacional y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el auditorium Perla Rosa Calaña, ubicado en la Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, esquina edificio Mosquera Herrera, se presenta la obra Insultos al Público, que intenta deconstruir, o más bien destrozar, abolir, aniquilar todo el conjunto del teatro dramático. Más detalles con Osvaldo Mantilla. El actor colombiano Andrés Varona presentará la obra de teatro del humor Insulto al Público los días 22 y 23 de enero a las 20 horas y el sábado 24 a las 5 de la tarde en el Auditorio Perla Rosa Calaña, ubicado en el barrio San Carlos, al norte de Quito. Es una obra de género dramático contemporáneo, cuyo autor es el austríaco Peter Handke, quien busca a través de estos textos desconstruir o destruir al teatro de creación dramática. Es una reacción de la vida frente a la vida. Conversamos con el actor colombiano, quien nos manifestó. Es una obra que pertenece al género postdramático del teatro contemporáneo. Es una obra del autor austríaco Peter Handke. Y lo que él hace en esa obra, es en ese texto, digamos, que ha escrito, es deconstruir o intenta como destruir, digamos, todo el teatro de tradición dramática, todo el teatro mimético. Pero es muy entretenida porque él se burla, de alguna manera se burla de todos los grandes autores y representativos del teatro dramático y también de las diferentes funciones del teatro. Él se refiere en la obra al espacio escénico, al espacio del público, se refiere al rol del actor, se refiere al rol del texto, se refiere al rol del espectador, y todo lo hace de una manera muy irónica, digámoslo así. La obra realmente ha sido escrita, concebida por el autor para ser escrito, elaborado por varias personas, porque él pretende, él intenta que el personaje único que tiene la obra sea hecho por varios narradores, pero pues en este caso yo lo que he hecho es hacer como una adaptación. También porque él ha escrito la obra para un cierto público, en una cierta época, es una obra de los 80, de los 70, no estoy en este momento seguro, y él pues lo escribió para un público diferente, y pues hay que contextualizarla para el público al que se le presenta. Yo cuando la elaboré en Colombia, pues la creé para el público caleño, y pues ahora es adaptable al público de esta ciudad. Bien, en este caso, el Teatro Perla Rosa Calaña es un teatro pequeño, es un teatro íntimo. Vamos a tener la posibilidad de que el espectador está muy relacionado con el actor. Es verdad, y eso es aún mucho mejor, eso la hace mucho más divertida, la hace más comprensible también. Permite que ese objetivo que se plantea el teatro postdramático, el teatro contemporáneo, se logre aún mejor todavía. Es una ventaja realmente. Me parece que el hecho de que el espacio sea tan íntimo, como usted dice, es una ventaja. En este caso, vemos que el público va a ser parte protagonista también en la obra. Eso puede ser una interpretación correcta. El público puede tomar parte de la intervención, puede ser protagonista. Eso es lo que el público debería descubrir, qué es lo que va a pasar. La obra, según Andrés Varona, busca incorporar al espectador como parte del espectáculo, ya que el actor involucra indirectamente al público en cada uno de sus monólogos. Las funciones son este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 en el Teatro Perla Rosa Calaña, al norte de Quito. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El colectivo de teatro Guagua Pichincha invita a los jóvenes a participar en los talleres de actuación. Los talleristas tendrán la oportunidad de realizar el montaje de una obra. Más detalles con Patricia Robalino. El colectivo de teatro musical Guagua Pichincha invita a niños de 8 a 13 años, jóvenes de 14 a 18 y adultos de 22 a 55 años a incorporarse a los talleres de actuación que ya se iniciaron este mes de enero y continuarán hasta marzo de este año. Pueden aprender movimiento corporal, pelea escénica, trabajo con la voz. Además, crearán obras, probarán con distintos personajes y aprenderán a mantener la naturalidad en el escenario. Al fin de año, los chicos estrenarán las obras en las que participen en los teatros de la capital. Irina Gamayunova, directora de este colectivo, hace referencia a estos eventos. Su talento artístico a los niños de 8 a 12 años, a los adolescentes desde 14 hasta 19 y a los adultos estudiantes desde 22 hasta 55, los talentos ya como no tiene la edad. Y es unos talleres, unos módulos, es una escuela realmente de desarrollo de sus talentos, no son talleres. Y el primer módulo es pelea escénica, trabajo sobre la voz, canto, baile, y siempre al final del curso van a obtener una obra que van a mostrar al público en los teatros capitalinos. Este grupo ya tiene 9 años de experiencia y los miles de personas por todo el país habían visto el trabajo de los niños y de los jóvenes, y ahorita estamos abriendo más cupos que tenemos en el grupo para que pueda la gente incluirse para explotar su talento. Quienes deseen inscribirse en estos talleres de actuación escénica pueden hacerlo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, edificio antiguo, Sala Guagua Pichincha, o pueden contactarse con Irina Gamayunova al teléfono 099-4178-795 o al correo electrónico gamayucha@mail.ru. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El Centro de Promoción Artística realiza talleres para artes plásticas. Este 2016 tiene varias ofertas para niños, jóvenes y adultos. Nos informa Osvaldo Mantilla. El Centro de Promoción Artística, creado hace más de 40 años, continúa con los talleres permanentes de artes plásticas. En este nuevo año, los talleristas, entre jóvenes y adultos, realizan sus trabajos bajo la dirección de sus maestros que buscan pulir su capacidad creativa. Chiqui de la Torre, exdirector y maestro del Centro de Promoción, conversó para Identidad. Estamos recién empezando un nuevo año, pero estamos también listos a presentar una nueva formalidad de trabajos, más que todo en cuanto a los talleres que se están realizando. Durante toda esta temporada que pasó, al centro casi no se le vino mayormente a abrirse, digámosle, el entendimiento que hoy en la actualidad los talleres funcionan de otra manera, de hace 2 o 3 años atrás. En cuanto a la tecnología, que podemos utilizar la computadora, las tablets, los celulares, en fin, todo lo que se puede hacer. Pero el saber manejar estos elementos, los jóvenes son los que más conocen. Entonces, ahí podemos aprovechar. Y en cambio, con los mayores podemos hacer los mismos talleres, pero en una forma mucho más dinámica que antes. Eso estoy preparando precisamente como yo me había propuesto. Al comentar sobre la participación de los alumnos, Chiqui de la Torre señaló: el trabajo de los estudiantes es una cosa